capricho. Debes pensar que tú no eres para ponerte en un nicho. Si eres reina de mujeres, perdona, no me lo han dicho. Yo sé que hablas de mi vida, nomás echándome mala. Te crees la estrella encendida, no brillas como brillaba. Al verte en brazos perdida, se me cayeron las alas. No vueles tan alto, chula, no hagas caso a las canciones. No vueles tanto, que al final son ilusiones. Volar parejo, se siente uno por la altura. Pero esta vida que dejo no me ofreció su dulzura. Sé bien que he sido un inútil al creerme de tu hermosura. En toditas las cantinas me dicen que tú no me hablas. Eres calandria ladina, de las que dejan la jaula. Sírvanle al gorrión tequila, ahora que ya no tiene ala. No hueles tan alto, chula, no hagas caso a las canciones. No hueles tanto, que al final son ilusiones.